Como te decía hace un rato, me decían, ¿usted es el de la radio? Sí, yo soy el de la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Viste que yo digo que no quiero que me conozcan porque se asustan cuando me conocen. Bueno, pero hubo gente que se animó y dijo, no, igual, yo quiero charlar con vos. Bueno, el caso, el marco este fue más o menos así y me invitaron a conocer la escuela técnica de Roque Pérez. Una docente me llamó. Y claro, yo andaba con toda la parafernalia encima porque, ¿qué te digo parafernalia? Es grabadores, máquina de fotos, todo, porque a la noche tenía el evento del TC Solidario y andaba, ¿viste? Como andamos la gente que trabaja en radio, que andamos con nuestras herramientas, así como, qué sé yo, el tipo que corta pasto sale con la cortadora de pasto y la tijera de podar. Bueno, yo salgo con la máquina de fotos y el grabador. Y el grabador no lo usé, te digo la verdad, porque no me dio para usar el grabador, pero sí usé la máquina de fotos. ¿Por qué no usé el grabador? Porque quería hablarlo en directo, en vivo y en directo a este tema. La verdad me quedé espantado con lo que vi ayer en la Escuela Técnica de Roque Pérez, donde allí conviven con los chicos palomas, murciélagos, bueno, realmente una cosa increíble. Y voy a charlar con el director de la escuela, que es Jorge Rodríguez. Jorge, buen día, gracias por atenderme. No, por favor, buenos días a todos. Bueno, y gracias por, también me llamaron ayer y me dieron, hicimos un recorrido por la Escuela Técnica de Roque Pérez. Y la verdad, Jorge, lo que viven ustedes allí, no sé, yo lo había visto en programas tipo La Liga, en el norte argentino, o en alguna película de protesta, ¿no? De otras épocas, pero es realidad y lo están viviendo todos los días ustedes en Roque Pérez. ¿Cómo se llega a que una escuela esté en semejante estado de deterioro y partida al medio encima, ¿no? Es como una casa donde para ir de una... Imagínate, le cuento a la gente, ¿no? Sí. Imagínense que en su casa, para ir del comedor a la pieza, tengan que ir a la vereda y después entrar por otro lugar a la pieza. ¿Es más o menos así, Jorge, esto? Esto es así, sí. Bueno, esto se produce... nosotros teníamos una cuestión con las palomas. Uh-huh. Las palomas es un tema que es bastante complicado acá en la zona de la escuela particularmente, uh-huh. Pero bueno, nuestro edificio, como habrá observado, tiene más de 100 años una parte y sí hay una parte nueva, ¿no? Esto hizo que nosotros comenzáramos a hacer reclamos en forma verbal al Consejo Escolar en su momento para solucionar, porque la responsabilidad de los edificios escolares pasa por el Consejo Escolar. Ya en el año 2007 comenzamos a hacer reclamos por nota. Y bueno, este año, a comienzos de año, el primer día de clase yo voy a la... Bueno, no el primer día de clase, sino cuando nos hacemos cargo en febrero, voy al Consejo Escolar y le planteo de que, bueno, que tenemos que solucionar el problema de las palomas, porque si no, no podemos comenzar las clases en el estado que está. Y bueno, el primer día de clase, viene el Consejo Escolar junto con el inspector de infraestructura, y así, en forma intempestiva, clausuraron una parte, que estuvo siempre así, no es que... es un edificio viejo, pero no estaba en peligro de derrumbe ni nada por el estilo. Sí estaba, bueno, en estado, qué sé yo, no presentable estéticamente. Uh-huh. Pero bueno, no hicieron ningún tipo de evaluación en cuanto a la forma de clausurar esto, porque yo creo que tendrían que haber contemplado qué prejuicios y qué beneficios tenía todo esto. Porque vos sabés que cuando una cosa se clausura, después para levantar la clausura es una cosa muy complicada. No, pero es algo muy loco que te clausure en el medio de un lugar. Justamente pasa por ahí el tema, porque a nosotros nos parten el edificio en dos. Uh-huh. Entonces nosotros ahora, ¿qué pasa? Eso nos afecta un aula, una cocina, y hace que nosotros tengamos alumnos en el Zoom, que da justo una esquina de la calle principal, donde es bastante complicado dar clase porque... los ruidos, un salón grande, en fin. Y a su vez nos quedó completamente cortada la escuela, porque nos quedó toda claro. La parte de laboratorios adelante también. Claro. Así que tenemos una circulación permanente por la vereda de la escuela. Yo lo que me sorprendió es, ustedes tienen un aula en la esquina. Sí. de la calle Mitre y la otra que no me acuerdo el nombre. Sí, Aucedat. Mitre y Aucedat. Y cuando los chicos dan clase, cuando le dan clase en esa aula, que es grande, ese es el, sí, el Zoom, ¿no? Sí. Tienen, para ir al baño, tienen que salir a la calle. Tienen que salir a la calle, sí. Entrar por una puerta lateral sobre la calle Aucedat. Sí, que tampoco está reuniendo las condiciones mínimas de seguridad. No, seguro. Porque tenemos 200 alumnos, claro, que en caso de emergencia no sé por dónde vamos a sacar. Exactamente. ¿Eh? Y de ahí al baño. Bueno, en su trayecto, en su derrotero hacia el baño, tienen que pasar por los lugares donde arriba hay palomas. Me dio la sensación a mí, por lo que escuché, que había murciélagos que no se ven, pero se escuchan. No sé, Jorge, si usted, sí, me puede confirmar esto. Ahora se han agregado roedores. Roedores también. Roedores, que es un tema bastante complicado con Roque Pérez, porque el tema del antivirus ha tenido alguna víctima aquí en Roque Pérez. Ya. Uh-huh, chicos, sí, jóvenes, que bueno, hay que lamentar después situaciones que, en fin, después que pasan, todos decimos, ¿no?, lo que habría que haber hecho. Jorge, ustedes tienen comedor escolar, o tenían comedor escolar allí en la escuela. ¿Cómo es la situación ahora del comedor escolar con la antigua cocina, es, ¿no?, la que yo estuve? Sí. Con todo lo que, la cocina está clausurada. La cocina está clausurada. También. La cocina está clausurada, claro, y está rodeada, no me acordaba eso, porque está rodeada del sector que está clausurado. Exactamente. ¿Cómo se hace para darle de comer a los chicos y con teniendo la cocina clausurada? ¿Cómo se hace esto? Y nosotros, mira, tenemos dos o tres etapas en esto. Una, que se comenzó a darle de comer a los chicos en una zona de buffet que había construido el centro de estudiantes. Que aparte me contaban ustedes, sí, vos y la directora, Graciela Lisa, ¿no? Sí, la vicedirectora. Vicedirectora, Graciela Lisa, que es un lugar que ni siquiera está aprobado, o sea, es un lugar clandestino que nunca se lo aprobó la provincia. Sí, el mismo día, digamos, que hacen la clausura, empiezan a buscar situaciones que son de años, ¿sí? Pero es un edificio que, bueno, comenzaron a ser los alumnos y, bueno, ese día plantearon de clausurarlo, pero después al final dicen, no, que vamos a clausurar todo, qué sé yo. Y después el Consejo Escolar nos presiona para que lo usemos como comedor escolar, para que le demos de comer a los chicos. Obviamente eso no tiene instalaciones, vos viste que no tiene las instalaciones higiénicas apropiadas, pero bueno, no obstante eso, el comedor escolar nos hace una instalación de gas para que pongamos agua caliente y tengamos una cocina. Todo con elementos de la escuela. En esto el comedor escolar nos promete la descentralización de los comedores, y entonces nos iban a mandar una cocina nueva, una heladera nueva, nos iban a mandar personal para atender el comedor, cosa que nada de eso ha sucedido. Entonces, ahora con la aparición de los roedores, nosotros por propia determinación y en prevención de posibles problemas más graves, decidimos suspender el comedor. A lo que el Consejo Escolar ahora hace concurrir a los alumnos a la SB2, que por supuesto tienen que ir caminando desde la escuela hasta allí. Nosotros estamos tomando una responsabilidad que es bastante seria con personal de la escuela. Tenemos que llevar una persona que lo acompañe, otra persona que limpie después que terminan de comer. Uh-huh. Y esto, bueno, cuando hay sol también es interesante, pero cuando llueve pasa a ser otro problema más. Y el andar con los chicos en la calle también es otro riesgo de responsabilidades civiles, ¿no? Sí. Así que, bueno, esto lo hemos hablado con los padres y eso, y bueno, tenemos una gran comunidad educativa que colabora en todas las cosas y nos apoya, y estamos entre todos tratando de mantener abierta la escuela para que no se pierda un día de clase. Sí, hay que ser contundente porque, más allá de la cuestión institucional, las fotos que yo voy a subir al portal de la radio hoy, realmente es una trompada en la cara de cualquiera que cree en la educación y quiere que la Argentina sea esto de incluir en la educación. Sí. Techos que se caen, techos que están rotos, una puerta que da a la nada que han hecho ahí arriba. Que yo estoy en este momento, Jorge, mientras hablo con vos. Sí. Disculpame que te trate de vos, pero es más fácil. No, para favor. Mí se me complica. Si no, por favor. Si tengo que guardar el protocolo encima de la bronca que te da esto, es muy fuerte, ¿viste? Por favor. Una puerta que da a la nada, o sea, ahí arriba en un primer piso uno ve la puerta que da a la nada. Creo que hay que describirlo en palabras a esto, pero no alcanza. Y estaba viendo que cuando uno entra a la escuela, una puerta común de placa es por donde tienen que salir los 200, una puerta común de placa que mide 70 centímetros de ancho, es la puerta donde tienen que salir los chicos si llega a haber algún incendio o algún problema o alguna emergencia. Por allí tienen que salir 200 pibes, ¿en cuánto? En nada, si hay algún problema. Eso por un lado. Después, techos que están totalmente destruidos. ¿En algún lado esto se llueve, Jorge? Sí, la también? Parte más que nada de cielos rasos. Sí. Tenemos esa parte misma, así se habla, que no tiene conexión, que es otro tema que estamos discutiendo con el Consejo Escolar, que está en un estado malo, porque los años que tiene y todo eso, nosotros le hemos hecho una propuesta al Consejo Escolar, porque, tenemos una diferencia ahí de opiniones respecto del acceso a ese de planta alta, ¿no? El que da a la nada. El que da a la nada. Pero eso es una cuestión menor. Me da la sensación a mí que es una cuestión menor. Este edificio no puede seguir siendo una escuela. Definitivamente, ningún aspecto de este edificio puede seguir siendo una escuela. Esto hay que hacer ya una escuela nueva. No se puede seguir dando clases en esas condiciones. Yo recuerdo mi adolescencia en mi escuela, una escuela limpia, una escuela industrial limpia, donde se barría, en aquella época se barría con aserrín y querosén, andábamos con esos pisos brillantes en la Escuela Industrial de Saladillo. Y yo tenía una imagen romántica de la educación técnica que me quedó de mis épocas de la Escuela Industrial, hasta que ayer me pegan esta cachetada en la cara cuando entro y veo esta escuela, que esto no es una escuela. Esto es cualquier cosa. Se hace mucho sacrificio para y realmente los chicos no merecen vivir todos los días, estar metidos en esta cuestión que es indigno, ya creo la palabra, ¿no? Sí. Jorge, ¿qué dice el consejo? Porque según siguiendo la cadena de mandos, ¿el consejo escolar es el que sigue y el que tiene que tomar cartas en este asunto? Sí. ¿Y qué dice el consejo escolar? ¿Por qué no lo arreglan a esto? Y estamos siempre en una eterna discusión, porque realmente desde el Consejo Escolar de años, que no recibimos absolutamente casi ningún apoyo, yo te voy a comentar un caso. Nosotros hicimos todo un trámite para hacer la escuela nueva, como vos comentás, ya en el año 2005. En noviembre de 2005, a nosotros Infraestructura Escolar nos dice que nos van a hacer una parte de la escuela nueva en un terreno que nos cedió el municipio. Ajá. Ahora, esto después lo firmó el ministro Porto en su momento, el director de Cultura y Educación de la provincia, y quedó ahí dando vuelta, se perdió, después Oporto se va, quedó en la nada, vuelve ahora Oporto de nuevo. En principio, el Consejo Escolar dice que era prioridad la escuela técnica. Nos iban a incluir en la primera etapa del plan de obra 2008-2009. Pero resulta que después a nosotros se nos perdió el expediente. Casualmente. Se nos perdió a nosotros, no a nosotros como escuela, sino que veíamos que esto no avanzaba. Entonces hablamos con el inspector de área, García. Darío García, director de escuela industrial también en su momento. Director de escuela, de Saladillo. Sí. Y entonces empezamos a hacer un seguimiento en La Plata y nos enteramos que este expediente estaba aquí en Roque Pérez. Esto fue conversado con la inspectora distrital, fue conversado con el Consejo Escolar y decían que aquí no estaba el expediente. Y después de, hacer algunas averiguaciones y seguimiento, encontramos que el expediente estaba en el Consejo Escolar. O sea que no lo elevaron. Vino para que se avalara la construcción de la escuela. Sí. Ahora, este hecho hizo que de nosotros estar incluidos en la primera etapa, nos quedáramos afuera. ¿Sí? Realmente increíble. Jorge, es decir que la escuela, yo lo que te quería decir, que nosotros venimos trabajando con una preocupación sumamente importante porque creemos que nuestra comunidad educativa no merece este trato que estamos teniendo. Porque en definitiva yo creo que no se está evaluando, que nosotros tenemos alumnos, que estamos formando alumnos y que el Consejo Escolar como responsable directo de estas cosas no está viendo que nosotros tenemos alumnos. Entonces yo digo, ¿qué tipo de consejo escolar tenemos? ¿Sí? Uh-huh. Porque el consejo escolar de Roque Pérez aquí ha hecho un montón de obras en el campo, por ejemplo, en escuelas que ni siquiera tienen alumnos. Entonces este es un planteamiento que yo lo he hecho ya en infraestructura y por eso lo digo públicamente. Uh-huh. ¿Por qué nosotros, teniendo 200 alumnos que están concurriendo en tres turnos a la escuela, ahora a raíz de esta clausura que nos hacen, y estamos siempre siendo, no nos dan ningún tipo de atención? Uh-huh. Y esto yo lo digo abiertamente y me hago cargo de lo que digo y tengo elementos como para mostrar lo que es así. Yo no entiendo nada, te digo, Jorge, pero si hubiera sido yo, te clausuro toda la escuela. Pero ¿sabes qué pasa? No se animaron. Porque como yo te clausuro toda la escuela. No se puede ahí dar clases, es una locura. Uno está... Yo me imagino tomando clase ahí con un profesor explicando y todo el mundo pensando a ver si no se le va a caer un pedazo de cielo raso en la cabeza. Y correcto, correcto. Nosotros es esto lo hemos locura. Hecho lo hemos hecho presente un montón de veces, han venido los inspectores de infraestructura, todos opinan, pero en definitiva no se resuelve. Uh-huh. Y bueno, en este momento lo que tenemos para este viernes es una asamblea general de toda la comunidad educativa. ¿De toda la comunidad educativa? ¿De la escuela o de Roque Pérez? De la escuela. De la escuela. Para saber qué es lo que vamos a decidir hacer, porque hemos, vos imagínate que el Consejo Colón habla de emergencia y nos clausuraron el 3 de abril, el 3 de marzo la escuela y estamos a 20 y pico de septiembre y todavía estamos esperando a ver la emergencia cómo la vamos a resolver. Uh-huh. Entonces yo creo que hasta hay una falta de respeto y una falta de consideración hacia algo que ellos tienen que tener en orden. En esto lo que tenemos que destacar es que el día en el 1 o el 2 de marzo la presidenta del Consejo Escolar salió, y esto salió publicado en la mañana. En los ¿quién días es la presidenta del Consejo Escolar? Alicia Giacomuzzi. Alicia Giacomuzzi. Sí. Bueno, le vamos a dar derecho a réplica si quiere hablar a la radio después que nos llame. Sí, está bien, pero salió de sí, está publicado, es decir, no es una cosa que estamos diciendo en el aire. Sí. Salió en la mañana, salió creo que también en otros diarios de la zona, que en Roque Pérez no había ningún tipo de problema de litigio con las escuelas. Bueno, bueno. Y al otro día viene y nos clausura la escuela. Está bien. No me da explicaciones de esto, ¿eh? No me da explicación. Está bien. Bueno, ahora cuando publique yo las fotos en el portal de la radio, vamos a demostrar que no hay problema, que no hay problema de edilicio. No hay ningún problema. Jorge, o sea, se van a juntar el viernes para decidir a ver si van a hacer alguna medida como para que esto sea tomado en cuenta por el resto de la comunidad, ¿no? Alguna cosa así. Sí, sí. Bueno. Y tomar acciones, porque en realidad, yo te digo la realidad, a mi dirección de técnica, en una visita que nos hizo el director de técnica aquí a Roque Pérez, me manifestó que, bueno, que si nosotros queremos suspender las clases, ellos nos dan todo el aval necesario. ¿Suspender las clases sería la solución desde este punto de vista de esta gente? Sí, porque aquí tampoco tener, ¿qué quieren decir? Que nosotros estamos asumiendo una responsabilidad y ellos valoran que tengamos esto abierto, pero que estaríamos en nuestro derecho de plantear esta situación porque claro, y en los lo chicos, mismo que vos decís lo vieron ellos, ¿no? Y en los chicos que no piensa nadie. Exacto. O principalmente, yo le hago cargo al Consejo Escolar, que es la autoridad superior a nosotros. Bueno. Jorge, lejos de... Nosotros no somos ni CQC, ni La Liga, ni ninguno de esos programas de proteste ya, como se le llama ahora, pero la verdad, ir y recorrer esta escuela en esta situación, creo que merecía la pena que hagamos un pequeño parate para que toda la región tome en consideración lo que está pasando en la Escuela Técnica de Roque Pérez, pues esto no ha arrancado ahora. Esto, el deterioro este, por lo que veo, tiene ya décadas. Es de toda la vida. Uh-huh. Es de toda la vida. Por eso que nosotros, a nivel escuela, hemos hecho otras gestiones y trámites de todo lo posible para tener un edificio nuevo o que se modifique esto o lo que sea, ¿no es cierto? Sí. Pero no estamos teniendo respuesta. Sí, por eso que la comunidad educativa nos vamos a reunir y vamos a decir qué son los pasos a seguir. Seguro. Nosotros consideramos uh-huh. que el estar viviendo en un sistema democrático sí. hay que agotar los medios de comunicación, de ver las cosas, discutir. Pero ese, creemos que de marzo a septiembre hemos agotado todas las instancias. Pero es que esto, Jorge, no es una cuestión de comunicación, es una cuestión de sentido común. Cualquier persona de bien, cualquier persona de bien y medianamente digna que tenga poder de decisión sobre esto, no puede permitir que los alumnos estén en la escuela en estas condiciones. Sí. Es una barbaridad. Sí. Es de una indignidad dar clase en esta escuela, tanto para los alumnos como para los profesores, que a mí me superó, por eso paré la transmisión de la radio. No lo hago habitualmente y no lo quiero volver a hacer, no quiero, porque realmente... La gente que trabaja, por lo menos yo, que trabajamos en un medio de comunicación, que tenemos que estar constantemente permeable a lo que la gente quiere para poder dar lo que nuestra audiencia quiere, el hecho de ser permeable, de ser sensible a todo, esto es una cachetada que a veces no nos permite seguir adelante si no lo decimos porque nos queda acá atragantado en la garganta. Así que, bueno... Sí, te digo otra cosa más también. Nosotros, vos sabés que hay un apoyo a las escuelas técnicas con un plan de mejora para equipamiento de escuelas. Sí. Nosotros como escuela hemos hecho un montón de proyectos que han sido presentados y que nos están mandando permanentemente maquinaria, herramientas, elementos de protección... por montos importantes. Sí. Y nosotros con todo este tema no lo podemos poner en marcha. O sea, ¿dónde lo vas a tenemos poner? Laboratorios nuevos de física, de química, y está re complicada la cosa. Entonces yo digo, a veces, cuando uno asume responsabilidades de manejar una institución, tiene que entender del tema, porque si no me parece que así como están dando esto, hay incongruencias de distintos elementos del Estado. Uh-huh. Porque por un lado te habilitan, te animan con una cosa, y por otro lado estamos teniendo este problema que vos estás planteando, uh-huh, que me parece bastante concreto, ¿no? Para toda la comunidad. Seguro. Jorge, bueno, espero que esto se solucione. Nosotros vamos a subir las fotos... Bueno. De este edificio para que públicamente se conozca el estado en que está este edificio. Así que dijeron que no había problemas edilicios en Roque Pérez. No, esto salió publicado, si buscas en La Mañana, que es un diario zonal, de ese tiempo de comienzo de marzo, está escrito. Bueno. No lo decimos nosotros, está escrito. Va a ser el título de las fotos. No hay problemas edilicios en las escuelas de Roque Pérez, y vamos a subir... el álbum de fotos que yo saqué ayer, 18 fotos saqué que elegí para poner, porque se puede hacer una película. Realmente habría que guardarlo al edificio una vez si logran el edificio nuevo y hacer una película. Y porque, ¿sabés a qué me hace acordar? Al estado en que estaba o está Melchor Romero. Uh-huh. ¿Está así o peor? Uh-huh. Así que bueno, y te hierve la sangre cuando lo escuchás al ministro Vudú, como dijo en los últimos días, que vamos a tener que pagar 30.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y todo esto son cachetadas que te van pegando. Y decís, ¿cómo? Tengo una escuela que con 3 millones de pesos la arreglo, menos de $1 millón, y le vamos a pagar 80.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Esto realmente te molesta. Es una excepción que hago, honestamente, en la transmisión de la radio, porque no es una radio contestataria, no es una radio de programas así, como decía hoy, pero realmente es una puñalada en el corazón de la educación ver las fotos que vamos a subir al portal de la radio. Jorge, bueno, gracias. Yo te agradezco la atención que has tenido para con nosotros, que te hayas acercado así, bueno, para nosotros a nivel... Yo fui inocentemente, y me llamaron, usted de la radio, sí, venga que le vamos a mostrar algo. Yo pensé que, bueno, qué lindo, la escuela industrial, me van a mostrar algún torno revólver nuevo, algún torno computarizado. Cuando me encontré con esto, me quería... El revólver me lo quería poner en la cabeza. Eso lo tenemos por el plan de mejora, pero no tenemos los espacios como para poder avanzar con todas estas cosas. Es decir, mejorar la calidad de educación. Uh-huh. Estamos teniendo un evento, pero no los podemos usar. Yo nuevamente te agradezco esto, yo creo que también, ¿cómo te podría decir? Que vos sos un medio que no sos de aquí de Roque Pérez y has tomado una preocupación y un partido en esto. Pero es de sentido, que te agradecemos toda la comunidad educativa. Sí, es de sentido común. Esto no importa que sea de Roque Pérez, de donde pero, sea. Fíjate que también si vos fuiste avisado o informado por un docente de la escuela, hasta dónde está la preocupación también de ellos, ¿no? Uh-huh. Lo que también habla de nuestra comunidad educativa. Seguro. ¿Eh? La preocupación que tenemos todos. Jorge, se nos acaba el tiempo. Gracias por este contacto. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ahí estábamos charlando con Jorge Rodríguez, director de la Escuela Técnica de la ciudad de Roque Pérez, que no tiene problemas edilicios. Exactamente, no hay problemas edilicios. Es un problema en sí mismo. Ahora voy a subir las fotos al portal de la radio. Las 11:03, nos vamos a la pausa y después nos descontracturamos con un poco de humor. Dale.